Bueno. Le vamos a dar la despedida a Memo, que vino desde Bahía hasta acá, que estuvo en el recital del Parque Sarmiento, que va a tocar el chelo con nosotros, que con poco tiempo intercambiamos mucho cariño, y eso es muy importante. También está con nosotros, nos acompaña un nuevo amigo que es Rafael en los teclados, y vamos a hacer una canción que se llama Alivio. Gracias.